Bueno, antes de hacer la pregunta fundamental, que es la de que se perdió la guerra, pues en ese libro pues nos hemos hecho muchas preguntas, prácticamente cada capítulo trato de responder una pregunta. Entonces el primer capítulo es un capítulo que hace Santos Curiá, en el cual yo le pedí que estudiara los orígenes de la guerra, y entonces pues él dice que los orígenes de la guerra son muy sencillos. El origen de la guerra es un doble fracaso. Primero está el fracaso del golpe militar, es decir, que como saben ustedes, pues en 1931 se instauró en España una república pacíficamente, hubo dos procesos electorales hasta llegar al de febrero de 1936. Aquí ganó el Frente Popular, el cual era una coalición de partidos de izquierda, desde republicanos de izquierda hasta el Partido Socialista, naturalmente, el Partido Comunista, e incluso los anarquistas también estaban para votar a ese Frente Popular. Luego, el 18 de julio, pues como sabrán ustedes también, pues hubo un golpe militar en el cual una parte de los generales pues se sublevó. Entonces, no triunfó totalmente porque no todas las guarniciones se levantaron contra el gobierno y entonces fracasó. Pero el gobierno también fracasó por aplastar el golpe. Entonces, pues lo que se inició como golpe pues acabó como una guerra civil. Es así de sencillo. El origen de la guerra es un golpe fracasado y un gobierno que no es capaz, por los motivos que luego veremos, ¿no? Porque, claro, cuando tratemos de responder a por qué la República perdió la guerra, lo primero que habría que responder es por qué el gobierno legítimo de la República fue incapaz de aplastar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué perdió el gobierno de la República la guerra? Aquí hay muchos factores, es decir, siempre en historia y en historia económica no hay un solo factor, siempre hay muchos factores que se interrelacionan. Yo me voy a centrar en los factores económicos, pero como decía antes aquí, pues caben muchos factores también políticos y sociales, ¿no? Bueno, una de las ideas que hay y que es equivocada es que el golpe, pues dos, tres, cuatro semanas de plantearse, dividió a España en dos zonas irreconciliables, en dos gobiernos y en dos países realmente distintos. Entonces, siempre se dice que del lado del gobierno de la República, de la zona leal, pues quedó una mayor potencia económica. Es decir, el gobierno de la República quedó en mejores condiciones económicas, digamos, que los generales sublevados, que todavía había un desbarajuste porque no se sabía. Antes de crear la Junta de Defensa, pues realmente fue una sorpresa. Ellos planificaron un golpe, bueno, dieron un golpe sin mucha planificación y luego se encontraron que no sabían por dónde tirar, ¿no? Bueno, entonces efectivamente los recursos de la República eran superiores, cuantitativamente. Es decir, del lado de la República quedaron las ciudades industriales, las zonas industriales, es decir, por tanto, la parte económica moderna, las grandes empresas, las sedes quedaron en Madrid, Barcelona, Bilbao. Quedó el 60% de la población, quedó el 80% de la producción industrial, el 75% de las oficinas bancarias. Y además quedó el oro del Banco de España. Entonces, pues efectivamente, digamos, la dotación inicial de recursos era favorable al gobierno de la República, ¿no? Sin embargo, a esto hay que hacer varias observaciones que relativizan mucho esa superioridad de la primera es que los insurgentes tenían el 70% de la producción agraria, es decir, los alimentos, y esto fue fundamental porque la cuestión de los abastecimientos fue un estrangulamiento terrible para la zona republicana, ¿no? En segundo lugar, el territorio republicano quedó partido en cuanto se tomó Guipúzcoa, entonces la zona norte quedó separada del resto de la República. Entonces esto planteó una serie de problemas logísticos, no solo en lo militar, sino también en los abastecimientos, que fue terriblemente problemático, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción industrial, pues el hierro y el carbón de Asturias no podían llegar a Barcelona, por ejemplo, por el bloqueo naval del Mediterráneo, que enseguida, pues, Franco, con la ayuda de Mussolini, intentaron. Y una tercera cuestión es que, claro, las guerras pues son evolutivas y cambian permanentemente las fronteras, el frente, como se llamaba entonces. Y entonces, claro, Franco, con la ayuda de Alemania e Italia, enseguida empezó a conquistar territorios, de tal manera que al año de la guerra, en 1937, ya se había cambiado totalmente la posición de fuerza económica, ¿no? Ya Franco, entonces ya hay que hablar de la zona franquista, digamos, ya tenía el 70% del territorio, el 60% de la población, el 90% del carbón, el 80% del acero y el 66% de la producción de explosivos. Es decir, que ya en este momento queda clara una cuestión. Una de las fuentes fundamentales de la financiación de las guerras es el botín de guerra. Entonces Franco, al tener una mayor potencia militar, pues tuvo un recurso adicional que se fue a su mano, que fue el botín de guerra. Bueno, entonces, de estas tres matizaciones a las rotaciones iniciales de recursos, quedan claras dos cosas. Que Franco tuvo dos ventajas fundamentales que no tuvo la guerra. La primera es la cuestión internacional. Esto queda claro en este libro del cual estoy hablando, pues Enrique Moradillos, por ejemplo, que es el que hace la cuestión de las relaciones internacionales, lo deja clarísimo, ¿no? La República perdió la guerra diplomática desde el primer momento. Los gobiernos europeos, como saben ustedes, no vendieron armas al gobierno legítimo de la República, ni siquiera Francia, país con el cual el gobierno español tenía un tratado de defensa. Sin armas, lo primero que hizo Girán naturalmente es pedir armas a Francia, y Francia se las dejó. Entonces, sin armas no se pudo aplastar la rebelión, y está el origen de la guerra, y está el origen de por qué la República perdió la guerra. Sin armas no se podía aplastar la rebelión, sobre todo dándose la circunstancia de que las potencias fascistas, Hitler y Mussolini, pues enseguida, a los dos o tres días del golpe, comenzaron ya a mandar aparatos militares. Y esto le permitió pasar las tropas marroquíes y las tropas de la Legión a Sevilla, y entonces desde ahí comenzaron una conquista tremendamente grande. Las democracias occidentales, Francia e Inglaterra, fundamentalmente Inglaterra, pero también Francia, abandonaron la República. Y entonces, incluso sabiendo que las potencias del Eje estaban saltándose el tratado de intervención, esto fue evidente prácticamente desde el primer momento, ¿no? Francia y Alemania, pero Francia y el Reino Unido, como saben ustedes, llevaron una política de apaciguamiento con respecto a Hitler, y entonces eso implicó el sacrificio de la República. La República Española trató diplomáticamente de convencer a las democracias, pero no fue posible de ninguna manera, ¿no? Entonces, la situación internacional, paradójicamente, favoreció a los monarquistas. Este es un caso realmente extraño, en el cual, a pesar de que todos los gobiernos tenían reconocido al gobierno legítimo de la República, pero apoyaban por acción directa o por omisión, por inacción, digamos, a los generales monarquistas, particularmente. Bueno, el segundo factor que favorecía a Franco fue la geografía. La geografía también jugó a favor de Franco, ¿no? El territorio de los rebeldes quedó enseguida unificado. Y antes de que no quedase unificado, Franco tuvo una gran ventaja, que fue siempre se habla de Hitler y Mussolini, no se habla de Salazar. No, Salazar y Portugal es una cuestión buena analizar, ¿no? Pero claro, inicialmente el territorio estaba partido, pero pasaba a Portugal, ¿no? Esto es una ventaja frente a una república que tenía los territorios divididos, lo cual, aislados, lo cual impedía hasta las simples comunidades, ¿no? Bueno, lo de que el territorio republicano quedara partido no es una casualidad. Es decir, Franco, la estrategia que tuvo desde el primer momento fue dividir el territorio republicano. Franco, como saben ustedes, optó antes que el gobierno republicano, primero por la guerra total que se llamaba entonces. Desde la Primera Guerra Mundial, la guerra ya no era cuestión solo de los frentes, sino que era una guerra total y una guerra económica. Y esto lo vieron mejor los militares, particularmente Franco, desde el primer momento, que no los gobernantes republicanos. Y luego Franco eligió hacer una guerra larga, es decir, una guerra cuyo objetivo no era la conquista del territorio, sino que era la conquista de los españoles, es decir, aniquilar, digamos, a los republicanos para así poder construir un nuevo Estado sin republicanos. Y entonces, pues, llevó una estrategia de acoso y derribo del gobierno y de la zona republicana, ¿no? Y entonces, el aislamiento de esas zonas por tierra y luego también por mar, pues, fue decisivo, ¿no? Luego piensen ustedes también que el gobierno del Frente Popular francés, pues, pues también tenía la frontera totalmente cerrada, salvo en contadas ocasiones, y entonces también por la frontera francesa, pues también no se podían pasar las armas, por ejemplo, que llegaban de Rusia. Bueno, entonces, normalmente muchos economistas hasta ahora decían, bueno, qué paradójico, teniendo la República más medios, ¿cómo perdió la guerra, no? Bueno, pues ya les digo que no está tan claro que tuviera más medios, eran medios distintos, y luego pues la cuestión fue evolucionando, y claro, si hubiera sido una guerra sin ayudas exteriores, pues a lo mejor la República hubiera ganado seguramente la guerra, sin la ayuda de las potencias fascistas, pero el hecho es que las potencias fascistas intervinieron, las democracias se quedaron aisladas, y entonces ya no es tan paradójico que la República perdiera la guerra, porque en mi opinión, y en la mayor parte de los autores del libro, pues no tenía mayor capacidad económica la República que el gobierno. Bueno, vamos ya a analizar los factores económicos, las finanzas de la guerra, ¿no? El problema, la diferencia de una guerra civil con una guerra normal, es que una guerra normal, quiero decir, entre dos países, pues uno estudia, pues, no sé, las finanzas de un país en guerra con otro, entonces uno tiene que estudiar un presupuesto, el presupuesto de Estado correspondiente. Claro, en una guerra civil uno tiene que estudiar dos presupuestos, es decir, los de un bando y los del otro bando. Entonces esto plantea un problema así. Bueno, entonces a la hora de estudiar el presupuesto pues hay dos vertientes, la primera es la de los ingresos y la segunda es la de los gastos, ¿no? En la de los ingresos, bueno, ya les adelanto algo que les va a llamar la atención, la República contó con menos recursos totales que los generales franceses, que Franco concretamente, ¿no? Bueno, hasta ahora se le ha dado mucha importancia al oro, y efectivamente pues la República se quedó con el oro del Banco de España, y entonces ya era un recurso realmente imprescindible, sin el cual la República no hubiera podido aguantar, eso es cierto. Pero el oro no era el único, no era el único recurso. En los cálculos que estamos haciendo ahora, lo que suponía el oro dentro de los ingresos totales de la República durante la guerra era un 12% aproximadamente. Es decir, el grueso de los recursos no era el oro, había otros muchos recursos, ¿no?, que analizaremos posteriormente, ¿no? Las ventas de materias primas o de alimentos al extranjero, ¿no?, los créditos extranjeros, el botín de guerra, del cual se ha hablado anteriormente. Claro, digamos, en una guerra civil el reparto de los recursos es un juego de suma cero, lo que gana uno lo tiene el otro, ¿no? Entonces, en la medida en que Franco se iba haciendo más potente económicamente, pues la República ha ido haciendo más débil, ¿no? Bueno, con respecto a los gastos, ¿qué se puede decir? Pues al tener menos recursos, gasto menos, como veremos, ¿no? Pero además es que gestionó peor los recursos, por los motivos que sean, ¿no? El gasto republicano se hizo con menos eficiencia. En el exterior, por una cuestión totalmente ajena, y es lo que les he dicho, salvo en México, que desde el primer momento apoyó al gobierno de la República, las democracias se negaron a vender armas al gobierno legítimo, y esto obligó a los agentes republicanos pues a tener que trabajar en mercados negros en unas condiciones realmente que tenían que pagar precios desorbitados por material que era no solo obsoleto, sino inservible, ¿no? Eran piezas de museo que no funcionaban, ¿no? Y entonces este es un hecho fundamental y definitivo, ¿no? Pero también los recursos se gestionaron mal en el interior. Realmente fue imposible centralizar los recursos, fue imposible hacer una economía de guerra como la que hicieron los franquistas desde el primer momento. En el gobierno republicano y en general en la zona republicana, los políticos en general antepusieron sus intereses, los intereses de partido, a ganar la guerra, al menos algunos, mientras que Franco pues lo organizó todo desde el primer momento de una manera autoritaria y dictatorial, que esto también cuenta, ¿no? Esto no quiere decir que una democracia no se pueda organizar para la guerra y ganarla, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Sencillamente lo que estoy diciendo es que en la época de la República, pues por los motivos que fuera, fue imposible alcanzar la unificación de la gestión de los recursos. Y a pesar de que desde el gobierno Negrín y desde que Negrín llega al Ministerio de Hacienda, lo intenta. Bueno, vamos a ver esto con más detalle. Vamos a ver primero los ingresos, qué es lo que sucede con los ingresos, ¿no? Claro, a lo primero que echaron mano los republicanos fue al oro del Banco de España, naturalmente, ¿no? Salía a chorros, es decir, se gastaba en París, en las comisiones distintas que estaban comprando armas. Y se daba por hecho, pues, los ministros republicanos, que la guerra duraría poco, que el oro duraría poquísimo tiempo. Además, Franco llegó a los alrededores de Madrid pues realmente muy pronto. Cuando Negrín ocupó el Ministerio de Hacienda el 4 de septiembre de 1936, realmente tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, convencer a todos, desde el presidente de la República Falla, presidente del gobierno Ramón Caballero, a Prieto, que estaba en guerra, de que él iba a conseguir que los recursos fuesen. Es decir, su estrategia fue decir, no vamos a perder la guerra porque falte dinero, ¿no? Y entonces conseguí una cosa realmente asombrosa, alargar la guerra 33 meses cuando se daba por supuesto que aquello iba a acabar pronto, ¿no? ¿Qué recursos financieros tuvieron los dos partidos, ¿no? Bueno, pues lo primero que se analiza son los impuestos. Los impuestos es el recurso normal en las épocas pacíficas y en las guerras pues la experiencia histórica cambia. Algunos países consiguen imponer fuertes impuestos en el periodo de la guerra y entonces financian, pero como mucho un 30%, como sucedió con el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, 30% de los ingresos procedieron de impuestos, pero generalmente las guerras no se financian con impuestos, ¿no? Y desde luego la Guerra Civil Española no se financió con impuestos, desde luego no en la zona republicana, por un motivo muy sencillo: el Estado totalmente quedó desmantelado y por lo tanto quedó desmantelada la estructura recaudatoria. Pero es que además en la zona republicana desaparecieron las bases tributarias, es decir, no había elementos sobre los que cargar los tributos, desaparecieron los beneficios empresariales, es decir, los procesos revolucionarios y la confiscación y las colectivizaciones hicieron que desaparecieran en muchos casos los empresarios, que huyeron o fueron muertos, y entonces pues, no había beneficios. Tampoco había renta de la tierra por el mismo motivo, entonces por la contribución territorial o la contribución de utilidades pues no se podían recontar porque no había quien cobrar, ¿no? Prácticamente todo el excedente productivo, la mayor parte, fue a parar en los salarios. Pero claro, en un régimen en el cual defienden a los trabajadores, pues naturalmente los representantes de los partidos de izquierdas y de los sindicatos que estaban en la Comisión de Hacienda decían que no se podía establecer ningún trabajo ni exportación sobre los salarios. Entonces, pues realmente los impuestos en la zona republicana no se pudieron, no ingresaron prácticamente nada. A pesar de que Negrín puso recargas y recargas, se hicieron impuestos nuevos y se estableció un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, pero es que no había ni siquiera beneficios, entonces ese impuesto no recaudó prácticamente nada. En la zona de Franco al principio también hubo un desajuste tremendo, ¿no? Pero el Franco consiguió rehacer muy rápidamente las autoridades locales, naturalmente quitando las que había, asesinándolos la mayor parte de las veces y poniendo las comisiones gestoras. Entonces, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles sí que empezaron a cobrar impuestos, ¿no? Impuestos disfrazados, ¿no? Las suscripciones, donaciones que inicialmente eran voluntarias, no las pagaba prácticamente nadie, pues acabaron convirtiéndose en impuestos obligatorios, ¿no? Y con esto se financiaba pues todo este aparato del auxilio social gerenciado por los falangistas, ¿no? O el subsidio de convaleciente. Claro, una cuestión que veremos luego si hay tiempo es que mientras la República pagaba salarios a la tropa, también a los milicianos, Franco pagaba salarios a la tropa, ¿no? Entonces, lo único que hacía era esto del subsidio del combatiente, que era una especie de inicialmente donativo que se hacía por estas suscripciones que se hicieron muchas, para, pues, de alguna manera, pues, dar un sueldo a los combatientes o mantener a la familia que habían dejado los combatientes en el que se habían ido al frente, ¿no? Bueno, Franco hizo otra cosa que fue cargar, como muchos de estos, la suscripción nacional pues no se cubría voluntariamente, entonces asignó una retención sobre los sueldos de los funcionarios, el 20% creo que era, aunque esto cambiaba. Bueno, realmente era, al principio era un día al mes, luego eran ya dos días cada 15 días del sueldo de los funcionarios, iba para acá, ¿no? Esto era impensable en la zona Y luego, a medida que se fue organizando el gobierno franquista, pues entonces los impuestos se fueron cobrando más y más, ¿no? Y claro, las empresas en la zona de Franco sí que funcionaron. Hicieron grandes negocios, naturalmente, para abastecer al ejército. Y aquí de esto sabemos muy poco. Pero vamos, pues en Coruña se han hecho estudios, en algún otro sitio también, en Salamanca, donde pues las empresas pagaban estos los impuestos tradicionales que Franco enseguida repuso, de utilidades fundamentalmente, ¿no? Franco también impuso el impuesto de beneficios extraordinarios de guerra, pero ya cuando la guerra estaba acabando, los empresarios dijeron que no pagaban, que no hizo pagar. Bueno, entonces, conclusión con los impuestos. No ayudaron mucho a financiar la guerra. La guerra se financió con recursos extraordinarios. ¿Cuáles fueron estos recursos extraordinarios? Pues cuatro, los menciono y luego los analizamos poco a poco, si nos da tiempo. El primero es la venta. La venta de bienes tangibles, ¿no? Ya he mencionado el oro del Banco de España, pero también la exportación de minerales y alimentos. Esto lo hicieron las dos partes, tanto Franco como la zona republicana, ¿no? El segundo elemento extraordinario, el impuesto inflacionista, la emisión de dinero, la emisión de billetes. Este fue el principal recurso de las dos partes, más utilizado por la República como de México. El tercer impuesto, las incautaciones. Las incautaciones a los partidarios del bando contrario que habían caído en la zona de militarizados, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, los recursos exteriores, es decir, los préstamos que venían del exterior, ¿no? Vamos a ver brevemente estos recursos, ¿no? Primero, las reservas metálicas del Banco de España. Bueno, esto ya, si Pablo Martínez estuvo aquí explicándoles esto, yo no voy a decir absolutamente nada porque él es realmente el gran experto. Naturalmente, el capítulo de todo en el libro que estoy mencionando lo hace Pablo Martínez, ¿no? Y entonces, pues él dice que realmente que era una cantidad realmente muy grande, ¿no? 707 toneladas de oro fino, era una barbaridad. Y por ello, pues la República, el gobierno de la República, ingresó 4.800 millones de pesetas, que entonces era una barbaridad. Pero ya les he dicho que esto era el 12-15% por mucho de todos los ingresos, ¿no? Pero fueron importantes porque eran los ingresos en divisas. Sin esto no se hubieran podido comprar las armas en el exterior y entonces la República hubiera caído inmediatamente. Pero Negrín ya lo dijo. A Negrín no le daba importancia más de mantener el crédito de la República que de ser el recurso fundamental de la guerra, ¿no? Negrín quería utilizar el oro como, digamos, garantía para conseguir el préstamo, pero no consiguió ningún préstamo. Bueno, productos, esto en la zona franquista fue muy importante, es decir, Hitler y Mussolini prestaron dinero, bueno, vendieron armas inmediatamente a crédito a Franco, a ningún general más, a Franco solo. Y entonces del pago no se preocuparon mucho Franco, luego así les fue, ¿no? Entonces, pero los alemanes y los italianos fueron más desprendidos, pero los alemanes en el primer momento le dijeron que le tenía que pagar en productos como uranio y productos de hierro, carbón, es decir, y también naranjas y productos alimenticios, ¿no? Entonces aquí, bueno, el sistema fue trueque, digamos, y comercio bilateral de Estados. Se crearon dos sociedades, una española y otra alemana, pero las dos estaban controladas por los alemanes, ¿no? Y entonces aquí, pues, iban mandando productos y iban llevando la contabilidad, ¿no? Entonces, cuando acabó la guerra, pues ya lo veremos, los alemanes pues dieron cuál era el saldo y entonces Franco tuvo que devolverles ese dinero, ¿no? Pero la República también hizo esto. El problema con la República es que la cosa no estaba centralizada. En la República pues eran las organizaciones sindicales los que exportaban naranjas directamente, los que exportaban almendras o avellanas, y entonces ellos mismos con esas divisas que conseguían compraban armas para sus propios partidos, sus propios sindicatos, ¿no? Es decir, que tampoco se gestionó muy bien en este caso la venta de estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces el problema es que no sabemos cuánto vendió Franco, ¿no? Ni cuánto vendió la República, el gobierno sí. O el gobierno podemos llegar a saberlo porque Negrín consiguió centralizar la venta de estos productos, ¿no? Pero esto es muy difícil, va a llevar mucho tiempo en el caso de que se consiga recuperar los productos. Bueno, el segundo recurso que fue el más importante fue la emisión de billetes, ¿no? Este fue el mayor recurso, sobre todo por parte del gobierno republicano, ¿no? Concretamente, la cuenta del Tesoro en el Banco de España, es decir, los créditos a corto plazo que concedía el Banco de España al Tesoro, alcanzaron a lo largo de la guerra 22.740 millones de pesos. Es decir, una barbaridad. Tengas en cuenta que además del gobierno republicano hubo otros muchos organismos que midieron otro tipo de billetes y monedas también, ¿no? Esto no está contabilizado. Y esto será realmente imposible, muy difícil de medir, ¿no? Con lo cual, esto que les estoy dando es un mínimo de la financiación inflacionista a través de la emisión de moneda. El gobierno de Burgos también utilizó al Banco de España de Burgos. Claro, el país se dividió y se dividieron todas las instituciones. Entonces había un Banco de España, el Banco de España de la República y luego el Banco de España de Burgos, que se llamaba. O como ellos se autollamaban, el Banco de España Nacional. Los créditos que dio el Banco de España de Burgos al Franco fueron 10.100 millones de pesetas, es decir, menos de la mitad de lo que había dado el Banco de España Republicano al gobierno de la República. Esto hizo, naturalmente, que el crecimiento de los precios, el proceso inflacionista, fuera muy superior en la zona republicana que en la zona en la zona de Tarragona. Hay un aspecto, digamos, muy interesante que lo analiza Sánchez Aseín en este libro que les estoy mencionando, que es la guerra monetaria. Esto hasta ahora sabíamos muy poco. La guerra monetaria, ¿en qué consistía? Pues claro, como Franco iba avanzando, iba ocupando zonas, pues claro, ahí recogían mucho dinero, mucho billete republicano. Entonces Franco utilizó esto como guerra monetaria fundamentalmente para financiar las quintas columnas y el espionaje en la zona republicana. Pero además esto lo que hacía era inundar de billetes la zona republicana, con lo cual esto aumentaba más la inflación. Y también la guerra monetaria también se hizo en el exterior, en Francia, en la Bolsa de París. Es decir, inundando las pesetas republicanas consiguió que la peseta se depreciara hasta quedar prácticamente sin valor al final del año. Esto lo hizo intencionadamente Franco para, si luego había reclamaciones frente al nuevo gobierno que pensaba que era el suyo, pues las pesetas que hubiera fuera republicanas valdrían tan poco que realmente, aunque algún privado de algún país le obligara a atender a esos créditos, a esos billetes, pues realmente no costase en práctica. El tercer recurso extraordinario son las incautaciones, que fueron un medio también de recaudar dinero y de hacer represión política, y fue utilizada por los dos gobiernos. En la República, pues digamos, más salvo en los meses iniciales, donde la anarquía fue la nota dominante, pues desde que se creó la Caja Nacional de Reparaciones y se creó el Tribunal de Responsabilidades Políticas, ya las incautaciones tenían que ser legales. Es decir, tenían que, solo podían hacerse aquellas en las cuales el Tribunal de Responsabilidades Políticas hubiera dictaminado que tales personas eran rebeldes, habían apoyado el lanzamiento de los militares, ¿no? Incluso las incautaciones que se habían hecho antes, legalmente, digamos, tenían que pasar por la Caja Nacional de Reparaciones y ser validadas, es decir, ser legalizadas. Y si no eran legalizadas, pues entonces había que devolver los bienes incautados, ¿no? En la zona franquista se hizo lo mismo, pero más arbitrariamente, digamos, y más autoritariamente. Hasta la Ley de Responsabilidades Políticas de 1979, que esto ya, digamos, fue el armazón con la cual Franco, en lo poco que quedaba de guerra, en la posguerra, pues, digamos, confiscó todo lo que quisieron prácticamente los militares, ¿no? Bueno, en los dos casos, estos dineros de las incautaciones no se utilizaron para financiar la guerra, sino que se utilizaron para... En la zona republicana lo que se pudo sacar al exterior pues se utilizó para socorrer a los exiliados, y Franco lo utilizó fundamentalmente, como no tenía divisas prácticamente, pues para poder comprar en el exterior productos en la inmediata posguerra. De la República tenemos todas las cuentas de la Caja Nacional de Reparaciones. Hay un excelente artículo del libro de Sánchez Aseín en este libro, en el cual pues mide hasta la última peseta lo que se hace desde que la Caja Nacional de Reparaciones está creada. Pero en la zona franquista no se sabe, finalmente ahí era todo más ilegal, digamos. Y finalmente el cuarto recurso extraordinario fueron los préstamos exteriores. Aquí es donde Franco ganó la partida, ¿no? La República consiguió solo dos créditos, salvo las ventas de fusiles y armamento que le vendió el gobierno mexicano a crédito, naturalmente, ¿no? Pero las compras que hicieron en Europa y en Rusia, en la Unión Soviética, las tuvieron que pagar a los contados. La Unión Soviética concedió dos créditos a la Iglesia, bueno, perdón, a la República. El primero por 70 millones de dólares, pero esto no fue un crédito porque estaba respaldado por el oro que había depositado allí. Entonces se hizo un segundo depósito del cual, a medida que se iban dando, se vendían armas, entonces se sacaba el oro de ahí. Entonces no era un crédito realmente. Entonces ese depósito se acabó enseguida. Y se hubo un segundo crédito concedido en enero de 1939, es decir, cuando era demasiado tarde, por 50 millones de pesos. Esto sí era un crédito porque ya no tenía ni el respaldo de oro. Pero fue un crédito a la desesperada. De hecho, el material que llegó no llegó a atravesar la frontera, porque ya la guerra se había perdido. Ya además los franceses no lo dejaron pasar. Franco, en cambio, sí, Franco pagó la guerra, creo. Bueno, ya no sabemos cuánto valía lo que exportó a Alemania, pero fueron cantidades muy importantes, ¿no? Hay un artículo de Elena Martínez en este libro donde intenta evaluarlo, y son cantidades realmente muy grandes, ¿no? Pero en fin, en 1940, cuando acabó la guerra, las autoridades nazis cifraron en 140 millones de dólares, 140 millones de 146 más concretamente, lo que debía Franco a Hitler, ¿no? La deuda pendiente, ¿no? Y la deuda con Mussolini era mayor. Aquí aquí las estimaciones varían, pero vamos, van de un mínimo de 377 millones de dólares a 467 millones de dólares. Es decir, como ven ustedes, son cifras realmente pues muy grandes, ¿no? Luego, Franco pagó a crédito las compras en el exterior, pero también pagó a crédito las compras en el exterior. Franco no les pagaba a las empresas, les pagaba más que les pagaba el 40%. Franco pagó la guerra después. Entonces, entre 1940 y 1946, y todavía coleando hasta 1949, hubo dos presupuestos que eran, uno se llamaba muy gráficamente ley de atrasos de guerra. Es decir, ahí las compañías iban reclamando lo que les debía Franco, ¿no? Y el otro se llamaba presupuesto extraordinario de guerra, cuando ya había acabado de hacer un presupuesto extraordinario de guerra, el único país del mundo, ¿no? Y entonces esto también se hizo para pagar los atrasos de guerra, ¿no? Es decir, se calcula que el 60% de lo que gastó Franco en la guerra lo pagó después, ¿no? Es decir, lo pagaron los españoles en la guerra. Bueno, con esto acabamos la vertiente de los ingresos y vamos a ver muy rápidamente la vertiente de los gastos, ¿no? Bueno, la vertiente de los gastos, claro, aquí también cae un mito que cuando uno leía las cosas que se escribían de la guerra civil no entendía, vamos a ver cómo Franco con menos dinero y con menos gastos y con menos armas fuera de la guerra, ¿no? Bueno, los estudios que hay en este libro y algunos que ya han sido publicados pues ponen de manifiesto que Franco gastó mucho más, ¿no? Bueno, uno tiene que hacer cálculos. Sí, claro, en términos nominales, es decir, en pesetas corrientes, en pesetas de cada año, lo que gastó el Estado republicano, ahora tenemos los presupuestos del gobierno republicano, se han recuperado en el Ministerio de Hacienda, creció de 5.752 millones de pesetas a 21.335 millones de pesetas. Es decir, si uno se queda ahí, incremento, ¿no? Por el contrario, en pesetas corrientes franquistas, el gobierno de Franco pagó, es distinto el presupuesto que el FAF, porque como he dicho, Franco lo pagó después, ahora solo digo lo que pagó durante la guerra, y la República todo lo que presupuestó lo pagó durante la guerra, ¿no? Creció de 1.496 millones a 5.864 millones, claro, muchísimo menos. Entonces decían, bueno, que la República gastó mucho más. Pero a los economistas lo que nos interesa es el gasto en términos reales, es decir, descontando la inflación. Es decir, es la capacidad de compra real, porque claro, si los precios suben mucho, uno puede comprar mucho menos aunque gaste mucho más, ¿no? Entonces, descontando la inflación, un cálculo muy simple que he hecho yo, el gasto de la República cayó de 5.752 millones de pesetas de 1936 a 1.576 millones de pesetas de 1936, es decir, la República acabó gastando mucho menos al final en 1938 que en 1936. Por el contrario, como la inflación en la zona franquista fue muy inferior, el gasto de Franco creció de 1.496 millones de pesetas de 1936 a 2.938 millones de pesetas de 1936 en 1938. Es decir, dobló el gasto en términos reales, ¿no? Y es que el presupuesto de 1939, que siguió siendo un presupuesto de guerra porque Franco seguía gastando, ya era 4.268 millones de pesetas de 1936. Es decir, tres veces y pico más de lo que había gastado en 1936, ¿no? Es decir, que, y aquí solo estoy diciendo lo que pagó, porque luego todavía en 1940, 41, 42, 43, hasta 47, 48, siguió pagando la guerra, ¿no? Es decir, Franco gastó muchísimo más dinero en términos reales que la República. Entonces la lógica financiera se impone, es decir, ganó porque gastó mucho más dinero. Bueno, además, la República gastó menos y, como he dicho antes, lo gastó más ineficientemente por imposición, en el caso de los recursos exteriores, ¿no? Se imagino que casi todos ustedes habrán leído el libro de Hausson, Armas para España, ¿no? Es un libro realmente impresionante porque uno se da cuenta cómo tenían que tirar el dinero para conseguir armas realmente inservibles, ¿no? Luego ya, cuando consiguieron comprar armas en la Unión Soviética, y bueno, y desde que Negrín llegó, pues ya trató de administrar mejor. El problema con el gasto era que Negrín, desde septiembre del 36, él racionaliza mucho los ingresos, pero no puede racionalizar los gastos. Porque, claro, las compras de armas en el exterior no las hacía él, hacía el presidente del gobierno, que era Álvaro Cabello, y el ministro de la guerra, que era entonces, solo desde que en marzo de 1938 Negrín accede a la presidencia del gobierno y además se queda con la cartera de defensa, entonces aquí ya puede controlar más las compras de armas, pero hasta ese momento no puede, ¿no? Entonces la política de compras, aunque Negrín crea una comisión de compras en París e intenta centralizar todos los gastos, realmente era muy difícil de, de, de coordinar, ¿no? Y además, como he dicho, había muchos organismos en París comprando. Se quitaban los negocios, los precios se triplicaban de un día para otro porque una organización compraba armas que ya estaban colaboradas para algún otro lado. Franco, por el contrario, ¿no? Franco pudo comprar a crédito armas de última generación desde el primer momento, sin necesidad de pagarlas, ¿no? Entonces, pues esto simplemente hace que las compras en el exterior fueran más eficientes por parte de Franco que por parte de la guerra. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que tenía más dinero y además tenían más armas, ¿no? Este es otro mito que cae derrumbado. En este libro del que les hablo hay un artículo excelente de Viñas, el más largo, 90 páginas, a un espacio. Yo le había pedido 30 páginas a doble espacio, pero me pareció tan bueno que se lo he dejado, ¿no? Es impresionante, es decir, el calcularlo. Entonces, les voy a leer solo, pues no sé, los aviones, es decir, la aviación era lo fundamental de la guerra, lo demás era pamplinas, ¿no? Entonces, la República, bueno, en los primeros meses fue lo fundamental, es decir, los tres primeros meses fueron los fundamentales. ¿Qué aviones recibió la República en los tres primeros? Hasta el 12 de octubre de 1936, la República solo había recibido 45 aviones civiles, sin armas, sin repuesto y sin piloto. Franco también adquirió aviones civiles. Al menos la República compró 12 al Reino Unido mientras vendieron aviones civiles y Franco compró 10. Es decir, Franco también compró aviones civiles. Pero el 28 de agosto, ya el 28 de agosto, estoy hablando de lo que ha hecho la República del 12 de octubre, el 28 de agosto Franco había recibido ya 38 bombarderos y 42 cazas, alemanes e italianos, perfectamente equipados, con repuestos y con tripulación y con sus propios marinos. Es decir, que el avance rapidísimo de Franco a lo largo desde Sevilla hacia el norte fue posible, bueno, y el propio traslado de las tropas pues fue posible por esta ayuda recibida desde el primer. Entonces, la República empezó a recibir aviones pues ya muy tarde, ¿no? En octubre. Entonces, desde el comienzo de la guerra hasta el final, la República recibió 648 aviones. 648. En el mismo periodo, hasta que acabó la guerra, Franco recibió 762 aviones italianos. Y recibió más aviones italianos que la República recibió aviones rusos. Pero es que además recibió 756 más aviones alemanes. Es decir, doblaron el número de aviones. Que además, no solo eran los aviones, es que los 762 aviones italianos llegaron con 1.414 motores suplementarios, que era muy importante. Cuando un avión se le estropeaba el motor, ya no podía volar. Es decir, que la superioridad material de Franco fue clara en el aire desde el primer momento, que fue lo que decía. Otro mito que destruye Viñas es el de los combatientes extranjeros. Claro, Viñas está teniendo acceso a los archivos rusos, ¿no? Y entonces pues está descubriendo cosas realmente que suponíamos, pero a veces lo ha calificado, ¿no? Es decir, Franco contó a lo largo de toda la guerra con 187.000 soldados extranjeros, 187.000, la República 40.000, brigadistas internacionales. Los soldados que recibía Franco eran soldados profesionales, ¿eh? Alemanes o italianos, o los marroquíes, es decir, fieros guerreros, que tenían su forma de lucha que era terrible, pero muy efectiva. Bueno, los consejeros militares extranjeros, para que vean ustedes la diferente importancia que tuvieron. Franco tuvo 800.000 militares españoles entrenados por alemanes. 800.000 militares españoles entrenados por asesores alemanes. La República tuvo 20.000 combatientes extranjeros entrenados por soviéticos. Es decir, la desproporción es total. En este libro hay otro artículo muy bonito. Bueno, muy bonito. Esto de la guerra nada es bonito, pero en fin, muy calculado, perdón. Sobre los suministros de petróleo. Es decir, en una vez los economistas, para saber la actividad de una economía, fijamos en lo que gasta energéticamente, ¿no? Entonces, para saber cómo fue la guerra, hay que fijarse en el combustible que tenía. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, este hombre cuantifica que Franco recibió al menos 2,5 millones de toneladas de combustibles líquidos. 2,5 millones de toneladas. Este es el mínimo, porque el calcula, hay calcula que pudieron llegar hasta 3,5 millones. Pero en fin, vamos a quedarnos con el mínimo, 2,5 millones. La República recibió solamente 1,5 millones de toneladas, es decir, las desproporciones es así. Además, aquí también Franco compró a crédito. La Texaco le vendió a crédito, y no solo le vendió a crédito, sino que le transportó el petróleo, contraviniendo la legislación norteamericana. Es decir, que aquí también Franco llevó absolutamente todas las cifras de la guerra. Bueno, el otro factor importante fue la organización. Que tenemos 5 o 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Por 5, pero bastante, pero así. Los medios es importante, pero también es importantísimo cómo se gestionan los medios. Uno puede tener el mejor material del mundo y ser incapaz de sacarle rendimiento, ¿no? Bueno, entonces la organización económica fue decisiva, pero también la organización militar, ¿no? Entonces la organización económica, aquí Franco la organizó. Es decir, Franco hizo una economía de guerra desde el primer momento. ¿Basándose en qué? Bueno, España no participó en la Primera Guerra Mundial. El ejemplo bélico que tenían los dos contendientes aquí era la Primera Guerra Mundial. Pero en 1917 el gobierno español creó las comisiones de movilización. Pues España entraba en la guerra, pues España tenía que prepararse a hacer lo que estaban haciendo las potencias que estaban combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Y entonces los militares, si tienen unas estadísticas que están en el archivo militar de Segovia, sobre todas las industrias potencialmente movilizables para la guerra. Y entonces esas comisiones de movilización siguieron trabajando en el periodo de entreguerras. Y entonces cuando empezó la guerra, Franco tenía toda esa infraestructura y todos esos conocimientos y empezaron a aplicar. Y empezaron a movilizar toda la economía para hacer una economía de guerra centralizada y además autoritaria. Y esto lo consiguieron de una manera fundamental, que es declarando el estado de guerra desde el primer momento. Es decir, todos los generales que se sublevaban en su propio cuartel, como se llama, división territorial, lo primero que hacían era declarar el estado de guerra. Luego, cuando se creó la Junta de Defensa Nacional, declaró el estado de guerra para todo el territorio republicano, ¿no? Entonces, todo estaba militarizado, absolutamente todo, desde los trabajadores ferroviarios hasta lo que fuera necesario, ¿no? En cambio, la República no pudo centralizar los recursos, y esto fue un problema realmente en serio. En la República se creó un modelo económico descentralizado, con las autonomías, los gobiernos provinciales, los gobiernos interprovinciales, y entonces realmente Sánchez Hasaín, que tiene el capítulo que estudia esto con un detenimiento, pues no había una economía de guerra, sino que había múltiples economías de guerra, entonces estaban despilfarrando recursos, ¿no? Negrín intentó centralizarlo, pero se encontró con imposibilidades prácticas, ¿no? Por parte del gobierno de Euskadi, mientras hasta la toma de Bilbao, y luego con el gobierno de Cataluña, y luego con las propias organizaciones sindicales que no querían ceder el mando económico único al presidente del gobierno, al ministro de Hacienda o a quien fuera, ¿no? Entonces este fue un problema real. Había unos recursos y además no se gestionaba adecuadamente, ¿no? Bueno, y con respecto al ejército, los que son punteros en la historia del ejército durante la guerra, Gabriel Cardona, yo creo que es el mejor, al menos es el que le encargué el capítulo correspondiente, dice una cosa terrible, dice que aunque la República hubiera tenido más armas que Franco, hubiera perdido la guerra. ¿Por qué? Porque era una guerra, que era una guerra seria, era una guerra industrial. No era una guerra que se pudiera ganar revolucionaria como la Revolución Francesa, ¿no? Era una guerra de profesionales. En caso de los profesionales estaban del lado de Franco y la República nunca consiguió organizar un auténtico ejército profesional. La República careció de mando militar unificado hasta muy tarde. Nunca pudo contar un auténtico ejército que hubo de reconstruirse desde cero. Y además fue imposible establecer una disciplina militar por el clima revolucionario que existía, ¿no? Tuvo problemas de mandos también, mandos intermedios, los sargentos y los cabos franceses son fundamentales en una guerra, y Franco los tenía y la República no, ¿no? Y luego el ejército de la República además estaba politizado, de esto se quejaban los propios generales republicanos, ¿no? Por el contrario, los sublevados organizaron desde, no tuvieron más que reconstruir lo que les había quedado del ejército, un ejército disciplinado y numeroso desde el principio, ¿no? Una estructura impecable e implacable, ¿no? Que sacó buenos rendimientos, ¿no? Cardona Por ejemplo, los tanques rusos, los T-27, eran tremendos, eran los mejores que había, pero la República era incapaz de sacarle rendimiento, porque no tenían la... Es decir, llegaban, tenían tal necesidad de armamento que cuando llegaban los ponían enseguida en las batallas, en las del Jarama, y entonces sin el entrenamiento suficiente, ni la organización suficiente, ¿no? Bueno, Cardona dice una frase que es terrible, dice que la guerra tenía la República perdida desde el primer día. Desde el primer día, ¿no? Se supo ya que Hitler y Mussolini apoyaban a Trump, ¿no? En conclusión, la verdad es que la República lo tuvo muy complicado, tuvo una serie de problemas y una serie de condicionamientos externos fundamentalmente, pero también internos, ¿no? Y esto es lo que hizo fundamentalmente que la República no pudiera primero recibir el golpe y luego ganar. Bueno, gracias por haber.